negocios de la noche están en su apogeo. El mercurio se dispara cerca del gran club y el viejo trovador ha encontrado su lugar. Y en la calle del olvido ahora suena un triste blues. De la...